Lección número 10 para el 9 de junio de 2018. Estados Unidos y Babilonia. Sábado 2 de junio. Para memorizar. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel capítulo 12, verso 1. La semana pasada analizamos, comillas, la falsificación de la Trinidad, a Satanás, entre paréntesis el dragón, y a dos poderes terrenales que juntos perseguirán al pueblo de Dios. Una de estas potencias, la bestia que sube del mar, Apocalipsis capítulo 13, versos 1 al 10, se describe como la combinación de un leopardo, un oso y un león. Apocalipsis capítulo 13, verso 2. Imágenes tomadas directamente de Daniel capítulo 7, versos 4 al 6. En la lección número 6, vimos que en Daniel capítulo 7, después del surgimiento de Babilonia, entre paréntesis león, Medopersia, entre paréntesis oso, y Grecia, entre paréntesis leopardo, vino el último poder terrenal, Roma. Comenzó como Roma pagana y luego se convirtió en la Roma papal. El poder del cuerno pequeño de Daniel, capítulo 7, versos 7, 8, 19 al 21 y 23 al 25, que salió directamente de la cuarta bestia. Vimos también que muchas de las características de la Roma papal, como se muestra en estos versículos de Daniel capítulo 7, reaparecen en la bestia que surge del mar de Apocalipsis capítulo 13 versos 1 al 10. Sin embargo, Roma no está sola. Se describe otra potencia. Esta semana nos concentraremos principalmente en Apocalipsis capítulo 13 y en los acontecimientos y los poderes descritos allí.